buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, viernes 11 de septiembre del 2015. Muchas gracias por la sintonía, estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Por cierto, subrayamos hoy con mucha importancia, hoy 11 de septiembre, se recuerda el 11 de septiembre de 1973, 42 años de la muerte de Salvador Allende y del golpe de Estado en Chile. Hoy América Latina y el mundo recuerda esto y rechaza cualquier acción de violencia contra el pueblo, con la violación de derechos humanos. Chile y varios países pues rendirán homenaje hoy a Salvador Allende y a la memoria de tantas personas que murieron durante el golpe de Estado y luego de la dictadura de Augusto Pinochet. Vamos entonces con las noticias más destacadas. En Argentina, Iglesia Católica se anota a la agricultura familiar. En Paraguay se registran protestas contra el sistema educativo. Y en Venezuela, los tribunales condenaron al líder de la oposición, Leopoldo López, lo condenaron a 13 años de cárcel. Desde el río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces, nuestra América. América Central y el Caribe, unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. Iniciamos la información en Venezuela. A últimas horas de la noche, el Tribunal 28 de Juicio de Caracas, a cargo de la jueza Susana Barreiro, sentenció al líder de la oposición, Leopoldo López, a casi 14 años, exactamente 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de prisión. Según la sentencia leída por la jueza Susana Barreiro, Leopoldo López aparece como responsable de haber convocado a una manifestación el 12 de febrero del 2014 que derivó de destrozos de la fachada de la Fiscalía y del Parque Carabobo, así como la destrucción de 6 patrullas del 6CPC y los hechos violentos que se generaron durante esos días y que derivaron en 43 personas muertas y 800 heridos. Esta decisión ha causado revuelo y reacciones en contra y de rechazo por parte de sectores de la oposición en Venezuela. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, reaccionó de la siguiente manera. Una condena injusta a Leopoldo López. Leopoldo se me acercó entre guardias y de lejos me agarró la mano y me dijo: Lilian, dale un mensaje a Venezuela, al pueblo de Venezuela, mantengan la calma, dignidad, y no pierdan ni un minuto el ánimo, la fuerza, la fe. Luego se acercó un militar y le sacó el chaleco antibalas y las esposas, y Leopoldo hizo con orgullo: póngame las esposas, porque estas esposas no me las va a quitar ni la jueza ni la justicia injusta. Estas esposas me las va a quitar el pueblo de Venezuela. Hay que destacar que la defensa de Leopoldo López ha indicado que Leopoldo López es inocente de estas acusaciones y pidieron libertad plena. Lo cierto es que en las últimas horas también sectores de oposición, en este caso de Voluntad Popular, protagonizaron algunas protestas y manifestaciones en el centro de Caracas y han reclamado tanto al tribunal como al Estado venezolano que administre mejor la justicia. Lo cierto es que a factores del gobierno han indicado y han insistido en que Leopoldo López es responsable de la muerte de 43 personas y 800 heridos, así como destrozos y hechos violentos durante las manifestaciones que ocurrieron el pasado 12 de febrero del 2014. En Argentina, la Iglesia Católica se anota la agricultura familiar. Por ejemplo, las diócesis de todo el noroeste argentino se están reuniendo para conversar sobre la agricultura familiar. Vamos a tener informe con Hernán Agustini de nuestra asociada Incupo. Saludos amigos de Latinoamérica y el Caribe. Diócesis del Centro Norte Argentino se reúnen en el norte de la provincia de Santa Fe en el segundo encuentro interdiocesano sobre agricultura familiar, donde se analizará la realidad rural y los desafíos para la pastoral de la Iglesia. El encuentro está organizado por el Obispado y la Pastoral Social de la Diócesis de la Ciudad de Reconquista y la Comisión Nacional de Justicia y Paz, y participarán agentes de pastoral social y organizaciones no gubernamentales que trabajan con pequeños productores y organizaciones campesinas. Sobre los objetivos del encuentro, Carlos Vigil, integrante de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, explicó lo siguiente. Y el programa está organizado como tres reflexiones. Un primero, que es más un marco de tipo conceptual, que es el documento sobre agricultura familiar que publicó la Comisión Nacional de Justicia y Paz. El segundo, que es la ley que actualmente tenemos sobre agricultura familiar. Y el tercero es una experiencia de diálogo que busca encaminar de alguna manera las dificultades que se encuentran entre los distintos tipos de producción que hoy existen en la Argentina, que es esta mesa de diálogo que está auspiciando la Pastoral Social Nacional y que funciona en el seno de la Secretaría de Agricultura Familiar del Gobierno de la Nación. Por su parte, Juan Carlos Figueredo, integrante de uno de los paneles del encuentro, representando al Instituto de Cultura Popular, organización no gubernamental que trabaja con los campesinos desde hace 45 años, sostuvo que lo interesante del encuentro es poder reflexionar sobre la nueva ruralidad en Argentina. Entonces ahí va a haber un primer momento en que vamos a tratar de aportar aquellos elementos que ayuden a ver dónde se fueron dando esos cambios en esta forma de entender la ruralidad, para ver las oportunidades y los desafíos que va planteando. Claro. La realidad de los jóvenes, la realidad ambiental, la realidad de la familia rural, cómo fue, y siempre en esta perspectiva de que no solo mostrando aquellos aspectos que preocupan, sino también aquellas potencialidades que ofrecen. Desde Incupo, el Instituto de Cultura Popular, reportó Hernán Agustini. ¿Qué está ocurriendo en Paraguay? Varias organizaciones educativas protestan contra el sistema educativo y han recibido apoyo de sus pares extranjeros. ¿Cuáles son los detalles? Vamos con Vanessa Rodríguez desde Radio San Roque. Saludos amigos de Aler. En Paraguay, varias organizaciones educativas protestan contra el sistema educativo y reciben apoyo de sus pares extranjeros. El estudiantado del Colegio Técnico Nacional de Asunción realizó una sentada en protesta contra el sistema educativo paraguayo durante la mañana del miércoles 9 de septiembre. Además, la marcha estudiantil prevista para el 18 de septiembre en Paraguay recibió apoyo en el extranjero y de gremios docentes. Alumnos de varios países de la región y de sitios como Estados Unidos, Asia y Europa dan mensajes contundentes en las redes sociales, sumando su apoyo a la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados. Yo también quiero una mejor educación para Paraguay, manifiestan las pancartas que cuelgan mediante selfies los chicos extranjeros que se muestran a favor de la iniciativa. El dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes, FENAES, Héctor Vera, informó que vienen realizando una sentada de protesta desde hace 2 meses. Allí se realizan debates sobre la realidad del sistema educativo y la realidad de las instituciones. Para los alumnos del Colegio Técnico Nacional, el sistema educativo paraguayo se aplazó. El enfoque del actual sistema, del tercero de la media, salimos copiadores compulsivos y prácticamente unos todólogos, expresó. Escuchemos a continuación parte de lo que decía el dirigente estudiantil. Siempre nos dijeron nosotros que eso es el futuro, pero ¿qué futuro tenemos si es que no nos movemos ahora? Si es que no empezamos a crear conciencia. Para mí, esto es practicar ciudadanía, compañero. Sentarse a debatir en el colegio es aprender. Quienes tienen en su mano y pueden sentir la realidad educativa son los estudiantes. Nosotros pasamos hambre cuando tenemos doble. Nosotros tenemos que pasar frío porque están todo el rato en nuestra ventana. Nosotros tenemos que estar comprando agua destilada porque no tenemos un destilador en química. Tenemos que estar haciendo vaquita y hamburgueseada para comprar un módulo de PLC para que 60 ñatos practiquen. Porque no tenemos un módulo de PLC o una computadora por alumno. Nosotros tenemos que estar comprando contactores, pulsadores, siendo que la tecnología ahora ya está en CNC, ya está en PLC, lenguaje informático. Y nosotros todavía somos copiadores repulsivos. Porque cuando egresamos de tercer curso, no egresamos sabiendo las cosas. Egresamos copiando muchísimo. Es decir, que somos analfabetos funcionales. Salimos del colegio y copiamos y no entendemos qué es lo que copiamos. Calidad educativa, pésimo. Aplazado estamos en eso. Lo digo nosotros como estudiantes. El sistema educativo está aplazado ahora. Porque hoy en día nosotros los estudiantes le estamos aplazando al sistema educativo, no el sistema educativo aplazándonos a nosotros. Porque si no aplazamos es por la inoperancia de ese sistema. Que no te mide tu conocimiento, sino cuánto escribiste. Así escuchábamos lo que decía el joven Héctor Vera, dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes, FENAES. No todo está perdido en nuestro país. Al menos, así lo dejan claro un sector importante de nuestra juventud que está más consciente y despierta que nunca. Para leer, desde Radio San Roque, Paraguay, reportó Vanessa Rodríguez. Y en México, organizaciones civiles están pidiendo una alerta de género. Se genera preocupación porque hay violencia de género. Hay detalles que nos presentan a través de Radio Guayacocotla en México. Organizaciones civiles piden alerta de género en el estado de Veracruz. De enero a julio de este año 2015, en el estado de Veracruz, aquí en México, se han reportado 46 feminicidios, por lo que 10 agrupaciones no gubernamentales, como Agrupaciones de Derechos Humanos Xochitepetl, Asesoría Servicios Rurales, Buscamos a Nuestras Hijas, el colectivo Aquelarre, Feministas de Jalapa y la RUT, entre otros defensores de derechos humanos, este pasado 9 de septiembre pidieron de manera formal en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para prevenir, atender y castigar y eliminar la violencia contra las mujeres. Escuchemos la palabra de Alejandra Jiménez. Soy Alejandra Jiménez, formo parte de la Red Unidos por los Derechos Humanos. La alerta de género es aceptar que hay una situación de feminicidio y de violencia reiterada hacia las mujeres y que el gobierno tiene que tomar medidas y asumir una serie de acciones que sean emergentes, de emergencia, pues, para controlar esta situación de violencia reiterada hacia las mujeres. Implica acciones, implica toma de decisiones, pues justo una situación de emergencia, ¿no? Uh-huh. En la que el Estado tiene que reconocer que hay feminicidios, que se están dando una violencia inusitada hacia las mujeres. De las características es justo esto, el uso excesivo de violencia, que se llegue hasta la muerte, que sea ejercida por un varón, que generalmente quienes cometen esta conducta feminicida pues son personas cercanas a la víctima. Uh-huh. En el caso de Veracruz, en la solicitud que nosotros presentamos, se dice que el 19% de los victimarios eran familiares de las mujeres que fueron asesinadas, ¿no? Es una de las cuestiones. Muchas veces son mutiladas, otras tantas son arrojadas a espacios públicos, a carreteras. Prácticamente una de las principales características es reducir a la mujer a una cuestión de objeto, ¿no? Exhibirla, quitarle identidad, minimizar el ser mujer, ¿no? Y también incluye, claro, la violencia sexual, ¿no? Muchas de las mujeres, en el caso de Veracruz, el 21% de las mujeres que fueron víctimas de feminicidio sufrieron violencia sexual antes de ser asesinadas. Ojalá que el gobierno pueda atender esta solicitud, porque realmente en el estado de Veracruz están sucediendo cosas muy graves, están violentando los derechos de las mujeres hasta llegar a la muerte, ¿no?